Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos sean todos a esta la edición de El Podcast del Renato. Y ya estamos en nuestro tercer capítulo de la temporada número 3. Y estamos escuchando de fondo a Michael Jackson con Billie Jean. ¿Te gusta esta canción? Sí, claro, ¿cómo no? Todas las que él... ¿Las escribió él, la mayoría? Pues a partir de este disco, sí, la mayoría sí. Pues sí, todo, bueno, básicamente era como el Midas del pop, ¿no? Por eso le llamaban el rey del pop. Híjoles, todo lo que muy hacía. Bueno, sí, claro. Fue como un hito, ¿no? Esto como el antes y después de Thriller. O sea, en todo. En la moda, en los videos musicales, en la producción musical, en la producción incluso de los conciertos. O sea, como que toda la gente estaba al pendiente, ¿no? De... Es que era un artista completo, producía, dirigía, bailaba, tocaba. Bailaba, hijos. De hecho, en la película esa, ¿cómo se llamó? ¿Eso es todo? This Is It, exacto. Ahí se vio cómo era detallista en cada uno de los pasos que había que proteger en la producción de los conciertos, ¿no? Hasta el vestuario, desde la elección de los bailarines. ¿Ah, él los escogía? ¿Él escogía a los bailarines? Bueno, en este documental que pasaron, sí, él se vio que, bueno, estuvo desde que se convocó, los eligió, y en el vestuario, y hasta como iba a haber video también en estos conciertos que, lástima, ya no se llevaron a cabo, él estuvo ahí en la producción de estos. Qué privilegio, ¿no? Haber podido compartir escenario con Michael Jackson y poder... Pues sí, de hecho, los bailarines les hicieron unas entrevistas y, pues imagínate, estar ahí bailando con él, ahí tan preciso, tan profesional y tan humilde, que es lo más importante. Sí, ¿verdad? Se veía una persona bien... Como sí, que, bien buena onda. Me acuerdo que había un cachito en la película que decía que se equivocan sus músicos... Y que se empiezan a disculpar todos con él, ¿no? Así de, ay, perdón, la cagamos, ¿no? Y que les dice Michael, ah, no se preocupen, para eso son los ensayos. Sí, o sea, si llegaran a hacer eso ya en vivo, pues sí les da un sacamocos ahí, ¿no? Sí, bueno, yo quería comentarte algo acerca de esto, de que escuchamos a Michael Jackson, de que, pues fíjate que ahora ya la sociedad se ha vuelto como muy nostálgica, ¿no? Esta canción es como de los 80s, yo me acuerdo que la bailaba cuando tenía como 6-7 años. Y pues casi todas las cosas que vemos, que nos gustan mucho, pues como que nos producen muchísima nostalgia, ¿no? Sí, existen... sobre todo las cosas que recordamos de nuestra infancia, ¿no? Así de, híjole, si todo tiempo pasado fue mejor, ya me escuché como mi abuelita, ¿no? Y mis papás. Pero es que sí, luego sí te da igual nostalgia o dices, híjole, ¿cómo quisiera que...? Ay, a veces a mí me gustaría volver a regresar a la primaria y cuando saliera a comprarme mi chicharrón con cuerito. Pero así de esos con cueritos, así neta, que nada le ponían crema, los cueritos y salsa Valentina. No, que ahora ya te dan una comida completa en el pinche chicharrón. Sí, cierto. O sea, ¿te o ponen sea, ya, qué? Sí, creo que ya le ponen jitomate, col queso, de aguacate. Ese, o sea, no manches, ya casi arriba le ponen pozole, o sea, qué pedo. A mí, o sea, me gustaban los esos chicharrones netos, así de nada, con cremitas, chido, ¿no? El otro día, o sea, pasé fuera en la primaria y no manches, pinche niño, no podía ni con el puto chicharrón. O sea, y aparte de ser chicharrón como blindado, porque todo eso tira jugo y le hace un pinche olla chicharrón en medio. Entonces, cuando llegas, como... ya se te queda todo así como pinche capa de ozono del DF. O sea, ya pinche perforada de tanto spray Aquanet que se ponen las ñoras acá de Polanco, chico, pero... Entonces ya el niño llega con el, o sea, así como... llega con las orillas del chicharrón y el contenido en la mano, no... ¿Cuáles son las tres cosas nostálgicas que tú recuerdas? Bueno, pues una de la infancia, uh-huh, pues es a los chicharrón con cueritos. Sí, yo también. Yo así también, sencillo, ¿no? Y a veces te comprabas el vasito con puros cueritos. La cooperativa, ¿no? ¿No te acuerdas? Ah, había, pero siempre... eso era como muy light, ¿no? Era sí, general, el pinche boing, ¿no? De general, triangulito, sí. Y cuando se vaciaba, ¡puc! A mí me acuerdo que, ¿sabes, no? Los niños maldosos, esos que te los reventaban secas de las calcetas. Y si era de uva, peor. O sea, mejor que fuera de uva para que te manchara las calcetas. Se te quedara la marca, la mancha, ¿no? Ajá. ¿Cuál otra? ¿Qué otra cosa? ¿De qué? ¿De la infancia? De las tres. Ya dijiste una que son los chicharrones con cueritos. Bueno, que los domingos mi tío Panchito me llevaba a la iglesia. Pero no, yo no iba por convicción, sino me llevaba porque saliendo de la iglesia me compraba mis elotes. O tacos. Uh-huh. Y eso me gustaba, así como de la infancia, así de que, ay, ojalá regresara, ¿no? Uh-huh. Y pues, que jugaba con los niños que vivían ahí, carritos. Generalmente yo no jugaba muñecas. Ya, es bien raro ver a los niños ahora salir a la calle a jugar, ¿verdad? Jugaba carritos y de esos que sacaban meta, se llamaba, ¿no? Que pintabas así como en el piso con kiss. Ah, sí, sí. Y que jugabas con los carritos así que los ibas empujando. Y que ibas mojabas y aventabas algo. Ese del mojar es el avión. Ah, el avioncito, sí, uh-huh, cierto, sí, sí, cierto. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Y yo, pues, hay una frase, ¿no? Que el otro día le estaba contando a mis compañeros, ¿no? Que decía, Frutzi en tu bici, ya tienes moto. Y uno hasta me dijo, sí, dice, ya tengo mi Kawasaki, ¿no? O sea, sí, digo, una persona que no se acuerde qué significa esta frase, pues yo creo que no tuvo infancia. O no tuvo bici, porque yo no tuve bici. Bueno, a la fecha no se anda en bicicleta. Pero sí viste a otros niños poniéndole el Frutzi en la bici. En la bici y ya decías, sí. Exacto. Tronaba, ¿no? Acá tu idea de tener una moto. Así de niño, pues sí. Era como básico, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Motociclista. Yo tengo una mejor, mi sobrina quiere ser taxista. Ay, cabrón. Y la otra quiere vender bonais. Que ya sabe gritar, ¡bonais! ¡Bonais! O sea, ¿cómo ves? No, pues está padre. La otra cosa de nostalgia que tengo es, bueno, esa es como general, ¿no? Que creo que, y no me tocó porque pues yo todavía no había nacido, pero generaciones como un tantito más grandes, como amiguitos más grandes que he tenido, me recordaron mucho lo del viaje a la luna. Como que el hombre, así fue como una etapa sí, que les así, marcó. Así como, así... Güey, o sea, si naciste y te tocó la adolescencia. ¿Pero o... eso qué fue en el 58? ¿En el 68? No. ¿O en el 78? Sí, bueno. Sí fue en los 70s, ¿no? ¿En los 70s? Sí. Ya casi digo en el 1930. 1430. O sea, no, descubrieron América. Apenas Julio Verne estaba escribiendo El viaje de la luna y tú ya. Pero ya bueno, ya estaba pensando en eso. Sí, ya. ¿A poco sí, Marco? Pero ni fueron a la luna. Bueno, pues. Simulado, no simulado, marcó esa generación. Ah, okay. Definitivamente. Bueno, no, pero Homero Simpson, porque pues él estaba viendo otro pedo. Y la otra cosa que sí, así, marcó a los niños de mi generación, era pararse los domingos a las 7 de la mañana a ver Los Caballeros del Zodiaco. Ah, yo pensé que Chabelo. Porque no. Todavía, o sea, yo todavía vi a Chabelo. Sí, yo también a mí me tocó ver a Chabelo, pero... Los niños que son ¿A de... ¿A poco sí, Los Caballeros? A mí me caían gordos. Estaban bien guapos. Eran así como los de Anthony. Sí, así como tenían de Candy, las caritas, ¿no? Así súper sí. Bonitas. Pero me caían gordos porque no le agarraba onda. 7 de la mañana en Cari los 13. Domingos, los domingos. ¡Cari 13! ¡Verga! Yo me acuerdo más de Ventana de Colores. O sea, imagínate. En el 11, con Bolek y Bolek. Imagínate, todos los papás... Hasta los la madre jetones, de toda la semana. ¿No? Así todos babeados. Y así, ajá. Y tú pararte y poner la caricatura a todo volumen. Y ellos así como, ¿qué pido? ¿Qué pasa, no? Y acá... Caballeros del Zodiaco. Ajá, exactamente. Órale. Esas no, son como... a mí la caricatura que me gustaba... O sea, me gustan muchas viejitas como Los Pitufos, Los Picapiedra, Los Supersónicos. Pero hacia más acá, ¿cuál sería? Es que ya, bueno, las que sí de plano no me gustan son las de ahora. Ay, a mí me gustaba mucho una caricatura que salía, que creo que era entre semana, que era esa de Cantinflas. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto. Eran que súper bonitas esas caricaturas. A la entrada salía la canción de ¿quién? La Bikina. Ah, sí. Y era parte de la educativa y no te aburría. Era padrísima esa caricatura. O sea, sí la veías. Ojalá y podemos chido, encontrar ¿verdad? algún link donde estén todas los... Todos los en capítulos. YouTube seguramente sí, los seguramente. Deben encontrar. Sí. Puta, pero esos estaban... No, eran geniales, así, geniales, ¿no? No sé si eran caricaturas ahora con esa calidad, ¿no? Pero eran como de las cosas de nostalgia. Es que es como las maquinitas, ¿no? A mí las de ahora yo sí las jugaba, ahora ni les entiendo. O sea, me hipnotizan. te dan convulsiones, yo no sé ¿no? si... como Homero cuando da vueltas. Es que no sé, es tanta la cuestión visual. Y tantos madres, o sea... Antes nada más era un botón y una palanca. O bueno, dos máximo, ¿no? Con este pateo, con este brinco. Y con este me muevo. Y con este, y saco truco y saco otra vida, o sea, no. Y ya nada más. Pero ahora no sé si ver a los monitos que están luchando o ver toda la cantidad de información que traen atrás. Está cabrón, ¿eh? Cabrón jugar y así ahora. De dices wow yo ahora ahorita sí ahorita nada más juego puro Pac-Man cuando lo he intentado jugar videojuegos muy muy muy recientes la verdad sí me siento incapacitado para hacerlo, o sea ya es demasiado como para que pues yo es diga... Es que ya no, es como de la nueva generación esto, sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, los chicos que ya nacieron con esto, o sea, que desde que ya en la primaria era otra, o sea, nosotros lo aprendimos en el transcurso de la vocacional o de la carrera o ya incluso en el trabajo, pero los chicos estos ya es gente que ya nació en era de la computadora, de los celulares, de esto. ¿No? Sí, sí, definitivamente. Chanfles, qué cosas. Pues, pero, o sea, esas fueron tus tres cosas, ¿verdad? Sí, las de tres la cosas. De la nostalgia. Las tres. Así yo también dije las tres. Que me marcaron muchísimo. Y pues, acaba de pasar el Día de las Madres. Ay, sí, cierto. Qué bonito, ¿no? Es el Día de las Madres. Yo, los recuerdos que tengo de la infancia del Día de las Madres es de que me pusieron un bailable, donde me ponían unos paliacates y con unos palos de escoba partidos a la mitad, así como, no me acuerdo ya me acordé, con unas agarraderas de bici, le ponía a los dos extremos, o sea, de la... ¿Eran como tus espadas? Exactamente. A mí me caían gordos los bailables. ¿Por qué? Porque como tenía el cabello largo, me escogían así para todo tipo de bailable, de la revolución, de Navidad, de lo que sea, porque como se me podían hacer trenzas y a las otras amiguitas pues les ponían postizas. Ajá. Y a mí me caía gordo bailar porque no, así que el zapateado y que no. Pero bueno, regularmente era el baile o el adorno, ¿no? Ay, que le hacías sí, a la mamá. Que hacer unos o la que finalmente la mamá terminaba haciéndolo o te compraba todo. Para que te calificara. Para que te ¿no? calificara, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que le regalé a mi mamá un puerquito de madera. Era una tabla. ¿Y tú lo hiciste? Pues lo hizo el carpintero, yo nada más lo pinté. Y ya como a los dos días se le cayeron la cola y las orejas. ¿Y cuáles crees que se quedó ahí el óvalo. ¿Qué era según el puerquito? ¿Era el puerquito? Pues sí, era un puerco, un óvalo con orejitas y colita. ¿Cuál crees que sea cuáles crees que sean como los regalos más típicos que les dan a las mamás y que las mamás detestan? Hijo, los pinches cosas para la cocina. O sea, les dan un refri, ¿no? O sea, les dan cosas para que le sigan chingando en la cocina. O sea, ya a mí yo quiero que me regalen perfumes. O sea, por favor. Sí, pero yo creo que lo que más les dan es eso. Chocolates. O van a comer a su casa y la señora hace también la comida. Sí, ¿verdad? Y les sirve. Pero sí. Todos están felices de que están con la mamá. Vi un documental donde decía la mamá, bueno, la abuelita, ¿no? Ya cocino para 5 generaciones y me paro desde las 5 a ver, a planear qué voy a comprar al mercado y luego prepararlo y esperarles y ya ponerle la mesa. O sea, chale, la señora bien activa, ¿eh? Bien así, como, pues es pero que esperando igual el que, día, ¿no? Sí, claro, igual, pero es que les gusta. Por ejemplo, a mi abuelita le gusta recibir así como que a todos. Y son un montón y está feliz de cocinar así el mole en las superollas, ¿eh? Así bien bonito. Sí, también a mí me tocaba con mi mamá y ahorita ya mi mamá ya no hacía nada de comer. Ok, vamos a escuchar algo de música. Dinos, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahorita? Pues, mira, les traigo de una artista que me gusta mucho. Esta chica se llama Imogen Heap. Y esta canción es de su disco Speak for Yourself. Anteriormente ella había grabado un proyecto con un productor que se llama Guisi Woosworth. En un disco, bueno, el grupo se llamaba Fru Fru. Y ahorita está solita. Esta canción se llama Just for Now. Just for now. Just for now. Just for now, just for now, just for now. It's that time of year. Leave all our hopelessnesses aside. It's just for now. Somebody make us shut up about it. Can we settle down, please? It's that time of year. Leave all our hopelessnesses aside. Just for I'm the smoke cloud. Whoever put on this music better quick, sharp, remove it. Pour me another, or don't work your finger in me. Regresamos, ¿no? Regresamos a esto que es el podcast del Renato y acabamos de escuchar a Imogen Heap con Just For Now de su disco Speak For Yourself. Esta es otra de las artistas completas, ¿no? De las pocas artistas completas que hay. Sí, ya hay bien poquitas. Esta chica graba, toca, produce, canta, compone. Un día la vi en vivo. Estaba... ¿Por dónde la pasaron? En la BBC, ¿no? En la BBC de Londres. Sí, estaba muy bonito. Estábamos hablando acerca de lo que les regalan a las mamás. Sí. Fíjate que yo creo que uno de los presentes más apreciados por ellas son las flores. Aunque conozco dos por tres ahí que dicen, no, mejor dame flores cuando me muera. Pero hay algunas que sí les gustan las flores. Son efímeras, ¿no? La vida de estos pequeños presentes, pero son bonitas. Sí, las flores son una de las cosas más bonitas que hay. Pero es curioso, ¿no? La historia de las flores, o sea, ha existido desde yo creo que desde los egipcios, desde los sumerios, que a las mujeres se les daban flores, ¿no? Pero hay también su lado oscuro, ¿eh? De las flores. Sí, ah, claro, no. Sí, también. Digo, cuando se pudren ya se ponen oscuras. No, pero más. Todavía su lado más oscuro, ¿no? Ajá. Ay, yo tengo una anécdota de que algunas cárceles cubanas les ponían nombres de flores para que los extranjeros no supieran. Bueno, cuando era antes de... O sea, ¿las celdas tenían nombres de flores? No, las cárceles, así como aquí. O sea, varias, no sé, o sea, en lugar de... Santa Marta, Acatitla, pues era así, no sé, las margaritas, ¿no? Ah, ya, o así como reclusorio norte eran girasoles. Exactamente. Entonces seguramente había muchos delincuentes, ¿no? Bueno, en la Cuba posrevolucionaria eran más que nada como disidentes, ¿no? Las personas que eran... Pero eran también, exacto, eran como presos políticos, ¿no? Exactamente. O sea, que los presos eran intelectuales. Hay por ahí una película de la biografía de Reinaldo Arenas, que era un poeta cubano muy, muy famoso, que precisamente esta película la grabó Julián Schnabel. ¿Cómo se llama el actor? Bardem, ¿no? Que sí. es el esposo de Penélope Cruz, me parece, o su novio. Resulta que en la película, pues, a Reinaldo Arenas lo meten a la cárcel, ¿no? Y una anécdota que cuenta en la película y en el libro, en su autobiografía, es que saca una novela completita, pero se la mete por el culo a una mula. ¡Ay! Y la mula... ¿De dónde agarró la mula? A la mula era Johnny Depp en la película. ¡Ah! o sea, no a una mula animal. Sí, no, o sea, se le llamaba mula a las personas que... se dedicaban a transportar bienes en su cuerpo. Exactamente. A sacarlos de la... Ah, ok. Exactamente. Que sí, dije, ¿de dónde sacó la mula? El caballito y todo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Y ahí cuenta la anécdota, ¿no? De que él termina de escribir la novela, la publican en Francia, pero la saca de la cárcel metiéndosela por el culo a la mula esta, que no me acuerdo ahorita cómo le llamaban... No me acuerdo. O sea, qué raro, ¿no? O sea, él recibiendo un premio por una poesía excelente y estando preso. Qué feo, ¿no? Oye, feo y, o sea, ¿y cómo? ¿Perdón? Qué feo y qué padre al mismo tiempo, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Exacto. Bueno, y esto que nos platicabas, ¿como cuántas cárceles había? O sea, ¿como cuántas flores había? Pues fácil, como unas 30. Y o las sea, tenían que clasificadas, ¿no? Sí, uh-huh. A los disidentes políticos les tocaba lo peorcito, ¿no? Porque lo metían seguro estaba, entre... Seguro estaban en la cempasúchil, ¿no? Entre... ¡Las flores de muerto! Los metían con lo peorcito. O sea, cuéntame... Pero si ellos son lo peorcito. Ah, o sea, a los líderes... A los disidentes políticos los metían con violador. Así lo peor... O sea, la peor... La pues peor yo creo que calaña. Los violadores es en... Híjole... Y ya me acuerdo que en la película aparece que va, ¿no? Hay uno que está bien fortachón, ¿no? Y le dice al Reinaldo Arenas. Ay, quiero que... Bueno, le dice al Reinaldo Arenas en la película. Quiero que me escriba una carta, maestro. Quiero que le diga a mi esposa que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces el Reinaldo Arenas le dice, ¿con tus palabras o con las mías? Ay, no, pues con las tuyas. Maestro, o sea, por favor. O sea, con las mías le decís, hola, mamacita. Y fíjate que... Te extraño mucho, mi reina. La novela la escribió con todos los papeles de todos los cigarros que los cuales le pagaban, porque no le pagaban con dinero, le pagaban con cigarros. Oye, ¿sabes por qué a los gays o homosexuales aquí en México les dicen jotos? No tengo ni idea. Porque en el antiguo palacio de Lecumberri, el Palacio Negro, a los homosexuales los encerraban en las celdas jota. Aquí eran letras. Bueno, aquí era un solo reclusorio, un solo Palacio Negro, que se llamaba así. Y en la celda jota se encerraban a los homosexuales. Y entonces por eso aquí, creo que en México, al menos en el Distrito Federal, se les dice jotos. A las personas homosexuales, a los gays. Ajá. ¿Y cómo los habrán catalogado en el pasado? O sea, ¿cómo? ¿Era un delito simplemente ser homosexual o ser exhibicionista? Es que, se les notaba, por eso ya los metían ahí en la celda J, ¿no? De los homosexuales. Seguramente siempre fueron rechazados y siguen siéndolo, ¿no? Hasta hoy día. Ahora hay más apertura, pero sí, aún claro. Así la sociedad los sigue tachando de enfermos o de malos, ¿no? Sí. Pues yo creo que con la apertura que hay hoy día, pues ya se tiene una libertad total de expresión y de que las personas puedan y no puedan decir qué son y qué no son, ¿no? Pues es como parte de la supuesta libertad o democracia que tenemos en este país. Oye, pero dinos más acerca de esto de las celdas. Ah, pues tenían un castigo. Uno de los castigos que tenían era de que, no sé si sabes que hay como de esos cuartos de silencio donde los meten y estaban construidos de tal modo los cuartos de silencio que eran como el convento, el exconvento de las monjas. ¿Ves que hay como de esos pasadizos que son como súper en el oscuros? Desierto de los leones. En el desierto de los leones. Uh-huh. Entonces resulta que en esas celdas de silencio... haz de cuenta que había un cuadrito chiquitito y los iban empujando pero como con unas tablas y cuando ya llegaban a otro lado accionaban como un mecanismo y la celda se cerraba y el cuartito, la celda de castigo era como de 1 metro por 1 metro. No, yo me muero ahí, o sea, el metro era... me da miedo. Ese era precisamente uno de los castigos que tenían en esas celdas y el Reinaldo Arenas cuenta esta terrible historia, ¿no? De cuando está en la cárcel. Y es una de las épocas. De hecho, él y sus compañeros de ahí de Cuba en esa época escribieron varios de los poemas más bonitos que hay en toda Latinoamérica. A mí me parece que la poesía cubana junto con la que hay en Brasil y la que hay aquí en México, incluso algunas como cosas de Chile... Pueden ser como de lo más bonito que hay en toda Latinoamérica con respecto a la poesía. Y precisamente tenía una poesía de uno de los amigos de Reinaldo Arenas que se llama Virgilio Piñeira. Ellos se juntaban todos para escribir poesía y contar, ¿no? Y contar y compartirse, ¿no? Y tenía esto, ¿no? Que es de Virgilio Piñeira que se llama Isla. Y quería pues compartirla con todos ustedes. Pues a ver. Dice... Aunque estoy a punto de renacer, no lo proclamaré a los cuatro vientos, ni me sentiré un elegido. Solo me tocó en suerte y lo acepto porque no está en mi mano negarme. Y sería por otra parte una descortesía que un hombre distinguido jamás haría. Se me ha anunciado que mañana a las 7:06 de la tarde me convertiré en una isla. Isla como suelen ser las islas. Mis piernas se irán haciendo tierra y mar, y poco a poco, igual que un andante chopiniano, empezará a salirme árboles en los brazos, rosas en los ojos y arenas en el pecho. En la boca las palabras morirán para que el viento a su deseo pueda ulular. Después, teniendo como suelen hacer las islas, miraré fijamente el horizonte. Veré salir el sol, la luna, y lejos ya de la inquietud diré muy bajito. Así que era verdad. ¿Cómo se llama el autor de este poema? Virgilio Piñeira. Y eran amigos todos de Reinaldo Arenas. ¿Este fue un boom poético que se dio en Cuba? Sí, es el como el movimiento post-revolucionario de la Cuba. Y era eso se dio en toda Latinoamérica, ¿no? También aquí. Sí. Está como ese, ahora que vamos a festejar esto del Bicentenario, es como el Bicentenario, pero visto a partir de todo el movimiento revolucionario que había en Latinoamérica, ¿no? Con los caudillos, pues, ¿no? Como, pues en este caso, no sé, creo que al Che se le considera como un caudillo, ¿no? Bueno, quien tiene sus reservas respecto a él, ¿no? Pero sí, seguramente. Sí, seguramente. Y estamos pues, hablando de las flores, ¿no? De que a las mamás les gusta que les regalen flores. Pero yo creo que hay otras que les gusta que les regalen otras cosas, como los perfumes. Bueno, yo soy fanática de los perfumes. ¿Te gustan mucho los perfumes? Ah, sí, claro. Pues hay tantas cosas. Vamos a platicar de los perfumes, yo creo que en la segunda parte de este podcast. ¿Ya nos vamos? Pues ya se acabó la media hora. ¿Y con qué canción nos vamos a ir? Vamos a dejarlos con una canción muy bonita de un grupo islandés que se llama Sigur Rós. La canción se llama Arabatur. Órale, pues. Pues los dejamos. Esto es Arabatur, Sigur Rós.